Con que así fue, ¿eh? Las grandes orejas de Dumbo servían para algo después de todo. ¡Había volado con ellas! ¡Dumbo, le llamé! ¡Dumbo, puedes volar! Pero no me creía. Allí estaba en la rama de un árbol y no había otro modo de que se hubiera trepado ahí a menos de que hubiera volado. Pero no quería creerlo. Y lo que es peor, no podía hacer lo que repitiera el intento de volar. ¡Vamos, Dumbo!, le rogaba. ¡Tienes que tratar de volar! ¡Serás famoso! ¡Dejarán salir a tu madre de la cárcel! Y además, tienes que bajarte de ese árbol. Pero nada. Por fin, uno de los cuervos tuvo una idea. Se arrancó una pluma de la cola, se la dio a Dumbo y le dijo: ¡Oye, chico! ¡Elefantico! ¡Aquí tiene mi pluma mágica voladora! La sujeta fuerte con tu trompita, después mueve las orejas y podrás volar. Finalmente, con un pequeño empujón, Dumbo hizo el intento y se fue volando como un pájaro. Enfiló hacia el circo mientras yo calculaba una pequeña sorpresa para todos. En el circo, a Dumbo lo vestían como niño y se suponía que se tiraba de un edificio de cartón en llamas mientras el resto de los payasos sostenían una red abajo para que cayera. Pensé que debíamos hacer el mismo acto. Excepto que cuando Dumbo ya fuera cayendo, antes de llegar a la red, debía empezar a volar. Y asustaría a los payasos y después perseguiría al maestro de ceremonias. Yo iba con él sentado en su cabeza. Y claro, él llevaba su pluma mágica. Pero en el momento de saltar, la pluma se le escapó de la trompita y la perdió. ¡Caíamos y caíamos! ¡Dumbo, vuela! ¡Vuela, Dumbo! La pluma no era mágica, solo era para darte confianza. ¡Dumbo, agita las orejas! ¡Vuela! Por poco nos estrellamos, pero Dumbo volaba enérgicamente ahora. Persiguió a los payasos que fueron a caer en el agua. Después, persiguió al maestro de ceremonias hasta que se cayó de cabeza. Luego entró en picada sobre las elefantas y les pegó el susto de su vida. Agitó sus orejas fuertemente, se elevó y dio una vuelta por el circo entre los aplausos de toda la gente. Pues, como lo había predicho, Dumbo se convirtió en la estrella del espectáculo y voló todos los días conmigo montado en su espalda. Claro que inmediatamente dejaron salir a su mamá de la cárcel y le dieron un elegante vagón para viajar. Así que ya ven, el cuento tiene un final feliz. Por último, nos dirigimos a Hollywood en un tren especial, solo porque Walt Disney iba a filmar una película y a grabar un disco y a escribir un libro sobre nosotros. Y todo lo hizo.